oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Pedro Rincón Gutiérrez, rector de la Universidad de los Andes por más de 20 años. Un verdadero hacedor en todas sus facetas de hombre público, un día dijo: estuve muy influenciado por Mariano Picón Salas cuando dijo: Mérida es una universidad con una ciudad por dentro. Y así debía ser la universidad, que abarcara todo lo largo y ancho del territorio merideño. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.